nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF Tricolor José el Sembrador 700 AM, KWMR en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es juguetes y regalos para nuestros niños y jóvenes. Menos peligros y más provecho. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el refrán que dice así: no todo lo que brilla es oro. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos, pues tenemos mucha información y regalos para el que se anime a llamar hoy al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Y dicen que la gente que cuando llaman las líneas están ocupadas y llama tempranito, los primeros 20 minutos nos aseguramos de acomodarle y después según se van desocupando las líneas para ver si con la participación del público tenemos unas fiestas, navidades, según lo celebren su familia y en su vecindario, información sobre qué regalar, qué obsequiar. En esa temporada acostumbramos a intercambiar regalos y ciertamente también estamos siendo bombardeados. Ofertas de una multitud de productos prometen traerles sonrisas, buenos ratos a todos quienes los compren. Hay mucha propaganda sobre los juguetes, juguetes de todo tipo, videojuegos, aparatos electrónicos, artículos llamativos, atractivos, divertidos y algunos supuestamente educativos. Pero los noticieros también nos informan que muchos juguetes pueden ser peligrosos, pueden ser poner a los niños a riesgos de accidentes o tienen químicos tóxicos tales como el plomo. Así que, ¿cómo distinguir lo provechoso de lo peligroso? Es el tema de hoy, según se concierne al regalar juguetes y regalos. Evitemos sucumbir a los antojos, a la propaganda sin usar su cabeza, su criterio. Y enseñémosle a los niños a usar su razón, no solamente la ilusión al pedir regalos. A cualquier edad, recordemos, nuestros niños pueden sacarle provecho a libros, juegos, música, ropa, paseos y al mejor juguete de toda la familia son las personas. Son los seres humanos atentos y afectuosos que se convierten tanto en compañeros de juegos como en juguete como tal. Cultivemos los intereses y talentos de los niños regalándoles también clases de música, de arte, de deportes, de artes marciales. Y al escoger juguetes, leamos las instrucciones, asegurémonos de que corresponden al nivel de desarrollo de nuestros niños y tomemos precauciones de seguridad para prevenir estos riesgos de envenenamiento, de asfixia, de estrangulación, de electrocución. Y pensémoslo bien antes de regalar mascotas, familias, los animales no son juguetes. Al agasajar a nuestros niños, preguntémonos, ¿qué hace un regalo meritorio y memorable? Díganos qué piensa usted. Comparta vivencias o sugerencias, que aquí estarán nuestros expertos recibiendo las llamadas en el 1-866-996-4667. En el estudio me acompaña ya Isidra Mencos. Ella es la directora editorial del informativo y popular sitio de internet sobre el desarrollo y la crianza de los niños que se llama Baby Center en español. En este sitio, entre muchos artículos, encontré uno que se llama Consejos para mejorar la seguridad de los juguetes. Y a todo el que le llame hoy, le vamos a incluir una copia que imprimimos. Un placer tenerte con nosotros, Isidra. Gracias, Marisol. Muchas gracias por invitarme. No, siempre es un gusto tener la contribución de Baby Center en español, pues se ha convertido en verdad a nivel de millones y millones el recurso fiable sobre cómo durante el embarazo y estos primeros años de los niños educarnos e informarnos para niños sanos y saludables, sonrientes y listos para aprender. Gracias. También vamos a recibir por línea telefónica luego a otro invitado especial y estamos haciendo la conexión telefónica, así que pronto se nos une. Así que para romper el hielo, algunos juegos, juguetes, digamos recomendables por su valor educativo, por su valor, digamos, recreativo. ¿Qué dice Isidra? Claro que sí, Marisol. Bueno, primero de todo, insistir en lo que has dicho tú. El mejor juguete para cualquier niño es su papá y su mamá. Nada disfrutan tanto como cualquier actividad contigo, con la mamá, con el papá. Y puedes hacer cosas que desarrollen su imaginación, como por ejemplo jugar a disfrazarse, jugar a las casitas con sus muñequitos, todo lo que le permita a tu hijo hacer cosas, inventarse mundos, desarrollar su creatividad, su imaginación. Siéntate a dibujar con él, siéntate a jugar con bloques. Todo lo que tú hagas con él le va a encantar. Déjale que se ensucie, llévalo contigo al campo, déjale que meta las manos en la tierra, que juegue con arena en el parque. Para los niños la suciedad es diversión y debes permitirle, luego llegas a casa y ya lo vas a lavar, pero déjales que se metan la mano en la tierra, que toquen los bichitos, que disfruten con el mundo natural. Hoy en día los niños están tan metidos en la casa, con la televisión, con los videojuegos, que verdaderamente les hace falta ese contacto con la naturaleza. Empezando sí. Con la naturaleza humana y esa convivencia, ese intercambio familiar de adultos con niños y niños o los hermanitos y primitos entre sí también, sea dentro de casa, fuera de casa, en la naturaleza, utilizando materiales de juegos que puedan facilitar ese disfrute, tanto como educación. Efectivamente. Pero ¿cómo elegir? ¿Cómo saber si, por ejemplo, este material de juego o este juguete puede ser provechoso o posiblemente perjudicial? ¿Qué consideraciones? Mira, yo primero trataría de pensar en la edad del niño. Dependiendo de la edad del niño, el juguete irá mejor o peor. Por ejemplo, hay cosas que crecen con los niños y que son muy recomendables, como las pelotas. Pero para un niño más chiquitito vas a escoger pelotitas blandas y a medida que crezca las pelotas van a ser más grandes. En lugar de tirarlas así rodando por el suelo, las va a poder tirar con la mano en alto y está desarrollando su coordinación ojo-mano, aparte de interactuando contigo. O sea que las pelotas son siempre, tienen mucho éxito y se usan muchos años. Otro juguete buenísimo que también te va a durar años y años y que el niño lo va a disfrutar contigo muchísimo son los bloques. Cuando el niño sea chiquitito, bloques no de madera, sino a lo mejor bloques blanditos. Pero ya cuando el niño tenga 2 añitos, ya puede mejorar bien su coordinación y agarrar bien. Le ayuda a desarrollar su motricidad fina, el poder apilar bloques, cómpralos de distintos colores, de distintos tamaños, de madera. Y eso le va a durar años y años y años. Mi hijo tiene 9 años y todavía está usando bloques. Así que, y eso hemos pasado horas y horas y horas en los fines de semana jugando con él, construyendo cosas. Animalitos de peluche, ya cuando tu hijo tiene 6 mesecitos, es cuando empieza a desarrollar esa relación especial con sus animalitos de peluche. Cómprale y como te digo, mi hijo de 9 años todavía juega con sus animalitos de peluche, son cosas que no pasan. Cosas para desarrollar su creatividad. Cuando ya tiene 1 añito, ya empieza a poder coger, agarrar bien con los deditos una cera, comprarle ceras y papel. Ya más adelante le compras a lo mejor unas acuarelas, te sientas con él a dibujar. De nuevo, cosas que le van a durar años y años y años. Libros. Los libros siempre son buena idea. Para un niño chiquitín, libros blanditos que se pueda meter en la boca, que son casi como un juguete, no tanto como un libro. Después los libros gruesos de tapa dura con grandes ilustraciones y a medida que el niño va creciendo vas cambiando el tipo de libro. Pero también cosas que quedan en su biblioteca que las leerás miles y miles de veces porque a los niños les encanta que les lea la misma historia noche tras noche. Y de nuevo, todos esos juguetes que te estoy mencionando, Marisol, son cosas que los niños pueden jugar solitos, pero también pueden jugar contigo. Y eso es lo que más van a apreciar. Y lo que he mencionado no son de los juguetes en verdad los regalos costosos o complicados. Son unos más bien sencillos, básicos, que aún en nuestra niñez y en nuestros países de orígenes teníamos nuestras versiones de construir con bloques o con cajas, de los muñecos de peluche, o sea, las muñecas que hacíamos con las hojas del elote, las pelotas, ciertamente pelotas, y según vamos creciendo hasta las pelotas y bolas de deportes, que podemos ya tener unas destrezas más sofisticadas, y arte, sea con crayolas, marcadores, pinturas, que según los intereses e inclinaciones del niño. ¿Qué tal también los instrumentos musicales? Claro que sí. Mira, los instrumentos musicales, hasta la sonaja se podría considerar el primer instrumento musical. Eso es. Que un niño ya desde los 3 meses o 4 que empieza a agarrar, no tiene mucha destreza para jugar con muchas cosas, pero si le regalas un sonajero sencillo que él pueda mover y hacer ruido, es un gran logro para el bebé. Entonces, una banda para familiar. Exacto. En la que improvisamos o copiamos las canciones que conocemos de nuestros países de orígenes, tales como las más moderna de aquí y ahora. Efectivamente, y eso entonces a medida que el niño crece vas cambiando del sonajero, a lo mejor pasas a unas maracas, después puedes pasar a un tamborcito, más adelante pasas a otra cosa y va también creciendo con el niño y le dura años y años. Sí, ciertamente, así que para el aprendizaje tanto del desarrollo del cerebro y el aprendizaje, digamos, mental, tanto como las destrezas motoras y físicas, la actividad que empiecen trepándonos a nosotros, recordamos como mi papá se ponía así y nosotros la trepábamos como un árbol, luego en las estructuras del patio o del parque pueden también mover y trepar y saltar y deslizarse, que es muy importante para según vayan creciendo, para las destrezas luego, para el deporte, el balance, la fuerza, la coordinación y demás. Y pasando a la tecnología, vamos a tener un invitado muy especial pronto para añadir el punto de vista. ¿Qué tal estos aparatos electrónicos, tecnológicos, videojuegos, consolas y más? El tema de hoy es regalos y juguetes para nuestros niños. Más provechoso, menos peligroso. Regresamos enseguida. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS. 1-866-966-4667. Hoy dedicamos el programa a seleccionar sabiamente qué regalar a los niños, a los jóvenes, en esta temporada y más allá. Hay líneas disponibles ya para sus llamadas al 1-866-996-4667. Ya escucharon un poco de una de nuestras invitadas que recibirá sus llamadas, Isidra Mancos, directora del editorial del informativo y popular sitio de internet Baby Center en español. Y ahora se nos une por vía telefónica Ariel Coro. Él es el experto en tecnología para los hispanos que quizá conocen por su participación en la radio, televisión, está sacando un libro que se llama El Salto, tiene columnas en publicaciones impresas y en línea, y anualmente este señor evalúa cientos de aparatos tecnológicos y electrónicos. Qué gusto que se nos une a nuestros niños, Ariel Coro. Hola Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido a nuestros niños. Y en esta plática, en este foro educativo, estamos compartiendo ideas y sugerencias sobre qué regalos, qué juguetes, con su enfoque en la tecnología para esta temporada, recomendamos o tomamos precaución, porque sabemos que todo tiene como el cuchillo que tiene de dos filos. Puede ser provechoso o peligroso. ¿Qué dice acerca del respecto? Bueno, claro que sí, Marisol. Siempre hay que tener en cuenta, cada vez que vamos a considerar un regalo para los muchachos, cuáles son las ventajas y las desventajas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que darnos cuenta de que estos muchachos, mientras más jóvenes son, ya ellos son de la generación digital, ya ellos son de la generación conectada. Hazte la idea de que hace 500 años estaba la generación que nació antes de la imprenta y la generación que nació después de la imprenta y de los libros y del papel. Bueno, este es un cambio que es todavía más significativo porque son los niños que han nacido bajo la influencia del mundo digital. Parece que el formato que ellos entienden es completamente digital. Y verdad que sí, asombroso cómo desde pequeñitos ya saben manejar el ratón del computador o el teléfono celular móvil. No solo eso, sino también, Marisol, que manejan las computadoras tipo tablet, que tienen interfaces que son táctiles. Y para ellos eso es natural. Es más natural que manejar una revista o manejar un libro, y ellos se sienten hasta incómodos manejando este tipo de que hasta cierto punto, si te pones a pensar, un libro es una tecnología porque pasó por un proceso tecnológico de creación, que por supuesto hoy en día es muy antiguo, pero en algún momento el libro era la tecnología de punta. Así que en este presente y en este porvenir, porque ciertamente los cambios en la tecnología van bastante acelerados y nuestros niños, como dijimos, ya están inmersos, es parte de su mundo y su realidad, así que cómo unírnoslos y mantenernos conectados entre humanos mientras están más conectados a los aparatos también cibernéticos. ¿Qué dice? Mira, no solo es nuestro deber saber lo que ellos están haciendo y es nuestro deber educarnos y saber con los aparatos que ellos están jugando, la tecnología que están utilizando, y no podemos usar como una justificación el que a lo mejor no podamos entender esas tecnologías en este momento, porque en mi opinión yo creo que le estamos haciendo un daño muy grande a nuestros hijos si no sabemos en el ambiente en que ellos están desarrollando. No queremos guiarlos en la dirección correcta. Exacto, no limitar sus horizontes, pero guiarlos, porque ciertamente hay direcciones más provechosas y otras que más posiblemente perjudiciales. Vamos a empezar a recibir llamadas. Muchas gracias por acompañarnos, señor Ariel Coro. Vamos a ver cómo sus conocimientos contribuyen a esta plática sobre qué regalar, juguetes, tecnología, cómo jugar y compartir con nuestros niños en esta temporada. La primera llamada pendiente es de San José y es Erandi. Gracias por esperar, señor Erandi. Adelante. Muy buenos días, señora Marisol. Muy buenos días. Me parece que por Facebook la vi recientemente, ¿no? Visitó la página de nuestros niños y nos mandó un mensajito. ¿Qué nos dice? Sí, siempre los escucho, nada más que casi a veces no participo, porque como te empiezo a trabajar a las 9, es el transcurso que vengo manejando, pues ya ve que no se puede manejar y hablando por teléfono. Hablando de seguridad, muy bien, muy buena precaución, muy buen ejemplo para sus hijos. ¿Qué nos dice? Sí. Tengo una pregunta muy preocupante y también es una duda que quiero regalarlo, pero a la vez tampoco no quiero que perjudique a mis hijos. Muy buen punto. Ya que veo que muchas mamás de ahorita, es lo primero que hacemos, mi niño me está pidiendo un videojuego, que es el DSi. Pero quiero saber qué tanto lo va a perjudicar en a nivel académico, si me va a bajar notas o nos bloquea mucho porque a veces no están estudiando por pensar, ya quiero llegar a casa a jugar el juego, y quiero saber si nos perjudica demasiado para mejor comprarle alguna otra cosa. Buen punto. No se lo puedo comprar. Así que es el, ¿cómo dijo que se llamaba el videojuego que está pidiendo su niño? El DSi. DSi. No es el, ajá, es como el Wii más o menos. Es como el Wii. Ok, porque le adelanto, este debe ser el niño de 7 años, porque tiene uno de 4 y uno de 7. Sí, exactamente. Perfecto. Pues le empezamos con la llamada al señor Ariel Coro. A ver qué dice el señor Ariel Coro. Videojuegos, consolas como el DSi, que no los reconozco por nombre, pero usted quizás sí. Bueno, mira, es muy buena pregunta y es una pregunta muy común. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cuando hay un problema tecnológico de un nuevo juego, una nueva tecnología, una consola, y pasa algo negativo, tendemos a echarle la culpa a la tecnología. Es como si le echáramos la culpa a la electricidad el día que no funciona, y entonces tomáramos completamente una actitud irracional. ¿Qué es lo que pasa? Los juegos pueden ser increíblemente saludables, los juegos pueden ser increíblemente creativos, y hay muchísimos juegos que están diseñados para no solo ayudar a los muchachos a crear nuevas capacidades que van a ser necesarias en el día, en el mundo digital de hoy, sino también habilidades, por ejemplo, como capacidad de liderazgo, capacidades de interactuar entre ellos, capacidades de poder organizar un equipo de personas. ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿qué tal el potencial adictivo? Porque ella habló de algo que muchos padres también me comentan. ¿Qué tal si lo único que quieren hacer es entonces jugar ese juego, se les hace difícil parar o concentrarse en otras actividades? Bueno, yo personalmente te digo que yo no soy psicólogo de niños, pero lo que sí te digo es que eso sí tiene que ver con los padres, con la cantidad de tiempo que dejan pasarse jugando los juegos. ¿Qué es lo que pasa? Los juegos definitivamente están hechos para que los niños se sientan envueltos en ese ambiente. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que no puede uno hacer como padre, en mi experiencia como padre, es dejar al muchacho que lo único que haga sin es límites. Jugar, porque definitivamente es agradable, definitivamente es una experiencia que se sienten bien haciéndolo, que van logrando y van haciendo distintos desafíos y se van sintiendo bien y les ayuda a su confianza propia. Así pero que a la misma vez, como padre, uno tiene que establecer las reglas. Y eso reglas. No tiene nada que ver con la tecnología, ni tiene nada que ver con el juego. Así que se convierte en algo más de dos ejemplos, ¿eh? Se convierte en algo más de la crianza infantil, y es decir, estas son las normas, las reglas, las expectativas, porque todo un exceso hace daño. Si una vez conocemos el juego y sabemos esto tiene potencial provechoso, educativo o recreativo, y entonces decir cuánto tiempo, cuándo, después de hacer la tarea por este número de tiempo, cómo compartirlo entre niños que no se convierta también en una lucha y una pelea, Isidre está sintiendo. Sí, y yo creo que eso es súper importante. Hoy en día no son solamente los juegos digitales en el DS o en el Wii, es que está en todas partes, es como dice muy bien Ariel, es la tableta, ¿no? Como tipo iPad o el DS que llevan en las manos, es la televisión, el computador. Estamos rodeados de pantallas y creo que es muy importante decir, ok, al día tú puedes tener una hora de tiempo en pantalla y eso incluye todas las pantallas. O dos horas, con lo que te sientas cómoda, dependiendo de la edad del niño. Exacto, y es todo el proceso. Yo, cuando estamos hablando de estos aparatos, yo pienso en las 5C. Primero, compañía. En esa compañía supervisamos y conocemos cuál es el material. Hablando de conocer, es la calidad, porque hay chatarra y hay provechoso. La cantidad, ni poco ni demasiado. La creatividad, cómo no expandir lo que ofrece en el videojuego con otro material de paseo interactivo, en vivo, en persona, en contacto social. Y conciencia, usar siempre la cabeza a su criterio, siguiendo las guías que usan el nivel apropiado según la edad de los niños para recomendarlo. Y hablando de eso, para su más pequeño de 4 años le voy a dedicar uno de estos videojuegos. Estos, preparados por Plaza Sésamo, han sido probados por psicólogos y educadores como provechosos para desarrollar alfabetización, para leer y escribir en la edad preescolar. Este es de matemáticas, del monstruo de las galletas, en 10, en Wii, en Kinect. Uno de esos se lo vamos a regalar a su familia, Randy. Muchísimas gracias por su llamada, un tema que creo que nos ayuda a muchos. Pasemos a las voces de nuestra gente y después más llamadas sobre regalos, juguetes para esta Navidad. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. En voces de nuestra comunidad preguntamos a nuestros padres de familia cómo ellos escogerán regalos que enseñen, eduquen, estimulen, ejerciten y entretengan a nuestros niños. Escuchemos qué nos dijo nuestra comunidad. Oh, pues yo siempre planeo un mes antes qué es lo que les puede servir más. Mi niño, por ejemplo, él quiere un juego de Nintendo y el Nintendo ya lo tiene. Pero yo también, de mi parte, como le gusta mucho leer, yo busco varios libros de acuerdo a su edad para que los pueda leer y disfrutar también. Son dos cosas, una la que yo le regalo y una la que él quiere. Sí, por lo regular los niños quieren que siempre compre uno todo lo que ellos piden. Hacen una lista como de 20 cosas, pero al final del año siempre resultan tiradas abajo de la cama o nada más las usan un solo día y ya no las vuelven a usar. Entonces fue dinero desperdiciado. Yo lo que les aconsejo es que piensen muy bien en qué comprar para que de verdad lo usen y no lo tengan después como un estorbo en la casa. Bueno, más que nada el respeto. Siempre los valores uno se los mete cuando son niños, ya cuando son grandes ya lo llevan. El estar con mis nietos, de alguna manera, yo tengo 3. Están 2 en México, 1 aquí. De alguna manera yo les comparto mi tristeza desde aquí, mi cariño y les hago llegar también mi felicidad a través de todo lo que yo les expreso, ¿no? En cuanto a la de aquí, tiene mi cariño, mi presencia más que nada y mi apoyo, todo. Pero sí, es triste no tenerlos aquí a todos juntos. Yo al hablar con ellos ya siento que los tengo aquí cerca y al escucharlos también ya siento que los tengo, ¿no? Entonces, eso es más que nada, no dejarse vencer por la tristeza, al contrario, motivarlos y expresarles tu felicidad y tu ahora sí que tus creencias, ¿no? De navideñas y todo eso. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con ustedes, doctora Marisol, desde el área de San Francisco para nuestros niños. Soy la Cartagena. ¿Qué opinas sobre esos comentarios? Traigan los suyos propios al 1-866-99-NIÑOS. ¿Qué tal eso de la cantidad de regalos? Cuando se antojan, tienen una lista más larga, después no recuerdan la mitad de lo que recibieron, terminamos embaucados o endeudados, y no se trata de cantidad. ¿Isidre Mencas? No, cierto. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y aparte, los niños crecen sintiendo que se les debe todo y no crecen apreciando lo que se les da cuando se les da demasiado. Yo pienso que es mejor reducir un poco la cantidad y buscar cosas que de veras les van a durar, que de veras las van a apreciar. Y por ejemplo, otra cosa que también se puede hacer, a veces los niños tienen muchos parientes y todos les regalan y regalan muchas cosas. Algo que puedes hacer es esconder algunos de los juguetes en el armario e irlos sacando poco a poco, irlos rotando. De esa manera el niño siente que siempre tiene juguetes nuevos, no se cansa tanto de ellos. Mantiene el entusiasmo, la novedad, no se aburren tan rápido, no se sobrecargan. Y también nuevamente le ayudan a seleccionar. Ok, quieres estas 5 cosas, escoge la más importante, les ayuda a tomar prioridades, a decir que en verdad voy a disfrutar más, qué puedo compartir si mi hermanito tiene aquello o mi vecinito tiene aquello, que ya quizá yo pido lo otro, cosas como bicicletas y artículos que se pueden compartir. Efectivamente, sí. Familias, el tema son regalos y juguetes. Ariel Coro por vía telefónica y Sidra Mencos en el estudio recibiendo sus llamadas. Silvina González, le llegó el turno. Adelante, Silvina. ¿Cómo podemos servirle, Silvina? Comentario, consejo, consulta. Bueno, ya está al aire, Silvina. ¿Qué nos cuenta? Buenos días. Buenos días. Ok, Silvina, ¿está lista? Sí. Ok, ya está al aire, por favor. No, nada más, es un comentario, pues, como cuando es Navidad y eso, trato de regalarles lo que sea apropiado para su edad. Ajá. Que no sea algo con lo que ellos puedan lastimarse. Uh-huh. Como bloques, libros, ropita, algo que ellos van a usar para siempre. Maravilla. Así que está pensando en el presente y en el porvenir. ¿Qué puede aprovechar ahora y qué le va a durar según va creciendo, madurando? Mencionó ropa y libros, que sí es bueno para cualquier temporada. Y a la hora de juguetes, mencionó lo de las precauciones. Ciertamente, conocemos de casos muy tristes que una Navidad se ha convertido en una tragedia porque, digamos, por objetos pequeños o cordones o demás, hay accidentes trágicos. Y Sidra está sintiendo con su comentario, Silvina. Mi niño de 4 años pidió una cosita que me había pedido que de Spider-Man. Ajá. Pero yo no sabía qué era, y cuando lo llevé ahí a la Toys R Us, lo miró y dijo, oh my God, se quedó así como inmóvil, emocionado. Oh. Y dije, ¿qué le pasa? ¿Quieres ir al baño? Y no, y estaba emocionado porque lo miró, dijo que eso es lo que quería, el que va a cumplir 4 años. Ajá. Y entonces yo dije, ¿qué es? Y dijo que lo que quería, que es una cosa que se pone en la mano de Spider-Man. Ajá. Y luego que avienta telarañas, me dijo. Ajá. Y luego me le quedé mirando y le miré bien, dijo, ¿y esto pediste para Navidad? Dijo, sí. Y yo quiero que eso para Navidad. Le dije, pues lo siento mucho, porque este no es para tu edad. Ajá. Segundo, eso trae una soga y con eso te puedes ahorcar. Ajá. O puedes golpear a alguien. Dijo, no es cierto, yo estoy grandote. Le dije, sí, es cierto. Qué bueno, vamos a hablar sobre eso entonces. ¿Cómo ayudarles a entender por qué le damos un no o le damos un luego cuando piden cosas que no están en su nivel? Sea las telarañas del Spider-Man o el videojuego que es para adolescentes o para edad madura. ¿No es cierto, Ariel Coro? ¿Por qué las clasificaciones se usan en la tecnología que para nuestros adolescentes? Bueno, mira, cuando se tratan de todos estos juegos, estamos hablando de la diferencia, puede ser desde el juego más básico y más pequeño y más sencillo hasta el juego más complicado. Ahora, exactamente de los juegos que me estabas hablando, no estoy familiarizado con ellos específicamente. Habías hablado anteriormente del juego de la Plaza Sésamo, que definitivamente es uno de esos juegos que están diseñados para los niños, igual que el programa radial. Y comprobados. Ahora, no todos los regalos que estamos haciendo son para muchachos pequeños, no todos son para... También estamos comprando regalos para adolescentes y para niños un poquito más grandes. En el área de los videojuegos, te puedo decir algunos juegos recientemente que probé. Ajá. Que tienen el sistema de calificación para los padres. ¿Qué quiere decir? Que estos juegos, los padres los pueden configurar para el nivel de acción o violencia o exposición a cualquiera de estas... De estas cosas que no, a lo mejor no queremos que nuestros niños estén expuestos a ellas, pero el juego definitivamente es muy divertido. No quiere decir de que ellos no se vayan a divertir, pero le puedes quitar todas las partes del juego que son más como para adultos, porque estos juegos no solo están hechos para los muchachos jóvenes, sino también están hechos para una de estas tendencias que uno nunca pensaría que están aquí, que son los jugadores en sus 30. ¿Qué te parece? Mire para allá. No, ciertamente, sí, pueden ser muy divertidos. Mi esposo está, la verdad, muy entusiasmado con ciertos juegos y los de deporte sobre todo. Hay que tener cuidado también con los de contenido violento, que para algunos niños o jóvenes a riesgos en verdad puede estimular unas tendencias más problemáticas que provechosas. Y hay muchos provechosos, así que escoger lo mejor de lo mejor, la selección, utilizar la orientación de los bibliotecarios que a veces nos pueden ayudar, o el mismo personal de las tiendas que los ha probado todos esos juegos, pueden tener unas opiniones que usted puede usar su criterio para evaluar. Isidra Mencos, ¿peligros? ¿Provecho? Voy a hablar un poquito de los peligros en los juguetes, pero solo un comentario a lo que estaban diciendo ahora de los juegos digitales. Un juego, por ejemplo, que yo encuentro muy divertido y muy provechoso y que puede jugar toda la familia junta, para los que tienen el Wii, es el que se llama Let's Dance. Oh, vamos a bailar. Sí. Y para nosotros los latinos, que nos encanta bailar, no tiene violencia, es puro movimiento, los niños hacen ejercicio, todos se divierten. Solo como una idea que se puede hacer en cualquier edad. Eso es algo que me encanta. Pero pasando al tema de los peligros en los juguetes, la señora Silvina que llamó hizo un comentario buenísimo, que es que comprar juguetes apropiados para la edad de tu niño. Siempre, siempre hay que guiarse por lo que dice el fabricante. Muchas veces los papás decimos, por ejemplo, con una bicicleta, ay no, le voy a comprar una un poco grande porque pues así le durará más tiempo, o mi niño seguro que lo puede hacer, y luego resulta que el niño tiene un accidente porque no la puede manejar, está muy pesada para él o lo que sea. O sea que eso, por ejemplo, es un peligro. Otro peligro muy típico, juguetes que tienen piezas muy pequeñas. Para niños menores de 3 años, no puedes comprar juguetes cuyas piezas pudieran pasar por dentro de un rollo de papel higiénico. Si un importante. Juguete tiene una pieza que puede pasar por dentro de ese rollo de papel higiénico y tu niño tiene 3 años o menos, es demasiado peligroso para él porque se lo puede llevar a la boca y se puede ahogar. Y también quería mencionar el tema de los imanes. Ha habido muchos juguetes retirados del mercado porque estaban hechos con imanes pequeños que en un momento dado se salen y los niños los tragan. Esto ha causado problemas de perforaciones intestinales, bloqueos, problemas gravísimos en los niños. Entonces, juguetes que lleven imanes no están recomendados para niños de 6 años o menos. Y usted conoce también a sus niños más que nada. Algunos niños no se desarrollan de manera típica, los niños con necesidades especiales, no nos dejamos llevar por la edad nada más del calendario, sino es por las capacidades de comprensión y de control que puedan tener. Sí, esos magnetos fue algo que me sorprendió. Mucha atención, familia. Peligros y provechos para los regalos en esta época y siempre. Silvina, espero que eso le haya servido y vamos a dedicarle algo que sí van a divertirse sus dos niños más pequeños. Escuchemos ahora unos mensajes de atención familiar y después regresamos con sus llamadas. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Quiere un regalo especial para los niños de su familia? La doctora Marisol acaba de traducir al español el libro para niños Tres Tazas, el cual enseña buenos valores relacionados con el dinero al enseñar a ahorrarlo, a gastarlo y a compartirlo. Este cuento es una historia real acerca de cómo un niño recibió un regalo especial de parte de su papá a sus 5 años de edad. Es una historia maravillosa con ilustraciones encantadoras. Le ofrecemos a usted cada copia del libro Tres Tazas a un costo de $10. Con un descuento del 15% si compra 10 o más ejemplares. Gracias a un acuerdo entre la publicadora y el Bank of the West, todas las recaudaciones irán a beneficio de la misión del programa radial Nuestros Niños, informar e inspirar a los padres y a todos los interesados en que cada niño crezca y prospere. Para comprar el libro de Tres Tazas, llame al 1-866-99-NINOS o visítenos en nuestrosninos.com. Soy la doctora Marisol con una guía para el bienestar familiar. Esta es una época para celebrar festividades y aunque estos días son significativos y divertidos, también están cargados de estrés. Las compras, la limpieza, el cocinar, las visitas y los gastos también son parte de la temporada. El estrés puede causar síntomas físicos, tales como dolores de cabeza y de estómago, alta presión, fatiga. Si nota que la tensión está aumentando, tome un descanso. Haga una lista de prioridades, hable con un buen amigo, salga a caminar o tome una taza de té y no se olvide de tomar respiraciones profundas. Si nota síntomas que persisten, llame a su clínica. El mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos y a nuestros seres queridos es estar relajados y saludables en la temporada navideña. Esta guía de salud de nuestros niños es posible gracias a una beca de Kaiser Permanente del Norte de California. Disfruta del sol y vive una experiencia inolvidable en el Monterey Bay Aquarium con tu familia. Te encuentras con una gran variedad de vida marina, entre ellos los pingüinos, las nutrias, estrellas del mar, caballitos del mar, pulpos y mucho más. Aprovecha ahora que los precios de gas están bajando y para más ahorros, busca nuestro cupón de ahorros en la página web www.monterreybayacuario.org. 2 adultos y 2 niños entran por solo $69.99. Ven al Monterey Bay Aquarium y vive la experiencia. Nuestros niños. nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros cinco en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Y ya que escuchamos el recordatorio del Acuario de Monterrey, vamos a dedicarles unos boletos a la familia de Silvina, que disfrute con sus muchachos donde allí aprenden sobre la vida marina de manera divertida. Y seguimos conversando ahora sobre cómo regalarle a nuestros niños y jóvenes regalos que valen la pena y valen la plata. Únanos, que todavía hay líneas disponibles en el 1-866-996-4667, como lo marcó Angélica de San José. Adelante, Angélica. Hola, buenos días, doctora Marisol. Buenos días. Muchísimas gracias por estar todavía en el programa. Es un programa excelente. Yo estoy llamando porque tengo 8 años escuchando este programa. ¡Angélica! Y ha sido maravilloso, me ha ayudado bastante. Estoy pero sobre con la todo boca. Quiero decir que que los juguetes no son tan importantes. Yo a mis hijos los entretuve desde que eran niños con puras actividades, manualidades. Los libros que usted me mandó me sirvieron bastante, los consejos que me ha dado, y ese es el regalo más maravilloso que nos ha dado a todos los que escuchamos esta radio. El programa que usted hace está buenísimo. Angélica, es nuestro programa. Antes que nada, estamos aquí con la boca abierta porque te reconocí desde el principio de nuestros niños hace 8 años. Tienes 2 niñas que conocimos en el Día de los Niños, Día de los Libros, que ya deben estar grandes. Sí, ya tiene 18 años el mayor y el otro 17, y mi baby tiene 14. Pero lo que no se les olvida a ellos desde antes, porque ellos me recordaban: mami, ¿no vas a ir los nuestros niños? Porque le encantaban los boletos que nos mandabas para ir al acuario, porque gracias a usted yo conocí el acuario, yo conocí el museo aquí de San José, el de tecnología, el de el Discovery Museum, que hacíamos muchas actividades allí, porque como yo los tengo acostumbrados a actividades, a ellos les encantaba ir a ese museo. Pues no es gracias a nosotros, es gracias a usted que como mamá atenta y preocupada llama siempre al programa y así recibe lo que estamos regalando para compartirlo con su familia. Y el punto que hizo sobre más que regalos materiales, tener en consideración el tiempo, la atención, el consejo, compartimos nuestros talentos y conocimientos con nuestros niños. Vamos a ver qué responden nuestros invitados. Isidra está sonriendo. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Angélica. Como dije al principio del programa, el mejor juego y juguete para cualquier niño es el tiempo que pasan con sus papás. Un papá y una mamá pueden crear recuerdos imborrables en sus hijos, y yo les aseguro, su hijo cuando tenga 25 años no se va a acordar de aquel carrito que le trajeron los Reyes Magos, se va a acordar de aquel día que fueron con su mamá afuera en la lluvia y se mojaron los pies en los charcos y jugaron con el barro. Eso es lo que se va a acordar. Y los paseos que dieron al parque, o al museo. Efectivamente. La señora Angélica mencionó el acuario, el museo tecnológico, y de eso lo hay en distintas partes de este país, por lo menos. Señor Ariel Coro, hablando de tecnología y los lugares, no solamente en casa, sino que podemos llevar a nuestros niños para aprender sobre tecnología y utilizarla para su provecho. ¿Qué dice? Bueno, Marisol, el Museo de la Tecnología, sobre todo en San José, es uno de los lugares más impresionantes que hay en este momento en el país, porque estás en la cuna de todo el desarrollo tecnológico y la historia que se creó en esa área. En el Valle del Silicón. Exacto, en el Valle del Silicón, que ha impulsado a una industria completa. Es decir, que ese museo tiene piezas tan preciosas. Yo antes trabajaba para una compañía ahí mismo en San José. Y viajaba mucho a San José y me encantó visitar ese museo. Y definitivamente ese es el tipo de actividades que los padres pueden llevar a los hijos, que enseñarles. Los museos de ciencia, todo este tipo de museos que son constructivos allá en San Francisco, el MOSI, y también no necesariamente solo los lugares y las cosas que estamos haciendo con ellos, sino también en ese momento que estamos saliendo con ellos, que sé que estamos ocupados, que estamos pendientes de todo, y yo soy el propulsor de la tecnología, que siempre estoy hablando de las ventajas, pero en esos momentos son los momentos buenos para desconectarse y apagar y disfrutar y pasarla bien con nuestra familia. En persona, en vivo y a todo color. Pues fíjese, Angélica, qué lindo oír de usted. Creo que toda la familia de usted disfrutaría precisamente un boleto del acuario, perdón, del Tech Museum en Monsejé, en San José, ya que están en esa área. Por cierto, esto se los estamos dando, todos los boletos que damos son donados, porque estos lugares quieren que nuestra comunidad, nuestra familia se acerquen, porque el provecho educativo va a servir al mundo entero. Así que aprovechemos los que quizá tenemos aquí escuchando, los padres de los próximos líderes de la tecnología, de la computadora, de las ciencias, de las matemáticas, que nos siguen llevando hacia adelante. A ver, estamos hablando sobre regalos tecnológicos y demás, de juguetes para compartir y regalar en esta época. Isidra Mencos de Baby Center en Español en el estudio, Ariel Corio por vía telefónica, Ariel Coro. Y ahora se nos une esta comadre, una de nuestras colegas de mucho tiempo, María Álvarez, consultora de medios hispanos, periodista, pasada vocera de medios con sentido común, y sabemos que siempre nos habla también como mamá, tanto como profesional. Bienvenida, María. Hola, Marisol, muy buenos días y buenos días a toda la audiencia, a Isidra y también a Ariel que nos acompaña por teléfono. Gracias, gracias y felicidades que su familia sigue creciendo. Así es, ya estamos esperando al segundo para febrero, si Dios quiere. Vamos a conocer a Esteban, el nuevo hermanito de Ricardo Amador. Así es. ¿Qué tal unos consejos iniciales a la hora de comprar juegos y juguetes? ¿Qué le ha enseñado su trabajo y su labor como mamá? Sí, en principio quería retomar un poquito la idea que estaba Isidre y que también Ariel estaba explicando anteriormente. Y siempre yo creo que es bueno sacar provecho, ¿verdad?, de la tecnología y aprovecharla y enseñar a nuestros niños a que es importante que en este ambiente en el que están naciendo y creciendo con la tecnología 24 horas al día, 7 días a la semana, sepan que son herramientas que pueden utilizar para aprender, para disfrutar, para divertirse, pero siempre teniendo un límite, Marisol, y eso es parte de lo que yo hago en mi propia familia y también parte del trabajo que he hecho con Common Sense durante varios años, es enseñarle a los niños cómo establecer los límites y que siempre van a haber reglas. Y eso viene de los papás, de cómo nosotros, qué les damos, aprender a escoger. No ceder simplemente porque nos piden un juguete, así nos los piden y se los vamos a comprar. Es importante que los padres entiendan bien qué tipo de funciones tiene ese regalo que le van a dar a sus hijos, porque con frecuencia los papás se dan cuenta de qué es lo que implica aquel aparato hasta que lo tienen en casa y luego comienzan los problemas. Entonces, ese es un punto bien importante que siempre me gusta destacar. Y la otra, para seguir un poquito en cuanto a los límites, es enseñarles desde que están pequeños. Si vas a darles permiso de que vean una película, informarte qué tipo de película es y ponerle un límite. Vamos a ver esta película y ya. Enseñarles, vas a pedir permiso cuando vas a ver la televisión. Es lo que yo hago con mi hijo todo el tiempo. Es como enseñarle a los niños, mientras más pequeños aprendan a comer frutas y vegetales, más fácil es que ellos, cuando sean grandes, lo hagan. Si les enseñas límites desde el principio, más probabilidades hay de que ellos vayan a usar la tecnología de una manera segura, que le saquen provecho, que se entretengan, que aprendan, pero siempre respetando que en la casa hay límites, porque ya si esperas hasta que sean adolescentes para decirles, mira, no quiero que estés todo el día con el videojuego, no quiero que estés todo el día con la computadora, con la televisión, es bien difícil. Sí, para todo decimos mientras antes mejor, nunca es muy temprano, pero también decimos nunca es muy tarde. Empezando hoy, en verdad podemos a veces comenzar hábitos que hasta el momento quizás no hubiéramos podido establecer, porque nuestros niños mayorcitos o jóvenes también se van a ajustar cuando decimos, vamos a tener unas nuevas normas, unas nuevas reglas por tu bien, por estas razones, y vamos a implementarlas en este nuevo año, digamos, o de ahora en adelante. Excelentes recordatorios, María. María, es hora del calendario comunitario, pero no se vaya porque quizá también responde. Tenemos a María, Nadia, Graciela, otras que llamadas que vamos a tratar de acomodar después del calendario semanal. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Miércoles, diciembre 21, la doctora Marisol participa en el grupo gratuito Familias Aliadas de Marín de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance de San Rafael. Sábado, enero 21, la doctora Marisol será la oradora especial y presentará del taller sobre la participación de los padres de familia en la educación infantil y juvenil en la conferencia para padres de educación migrante de Santa Clara. En Marín, Parent Partnership Project necesita voluntarios para ayudar a familias durante el embarazo y el primer año de sus hijos. Los voluntarios apoyan familias por medio de visitas en casa, consejos y enlaces con recursos en la comunidad. Los voluntarios recibirán 20 horas de entrenamiento. Para más información, llame a Tara al Parent Partnership Project al 415-473-3315. En San Francisco, Soma Arts lo invita a la primera cumbre de arte de jóvenes. Será un evento interactivo con toda una diversidad de actividades presentada por los jóvenes. Tendrán la oportunidad de presentar su proyecto de arte por medio de talleres y habrá toda una diversidad de actividades. Recuerde que este evento es hoy día a las 12:30 p.m., finalizando a las 6 p.m. Para más detalles, visítelos en el 934 Brannan Street de San Francisco. En San Pablo, First Five, los primeros cinco, lo invita a la clase Exprésate. Es un taller para padres de niños con edades de 0 a 5 años de edad. En este taller aprenderás sobre cómo el arte es una salida asombrosa para la creatividad y el descubrimiento. Los padres tendrán la oportunidad de hacer un proyecto de arte y experimentar la importancia de darle a los niños independencia cuando hacen arte. Las clases son todos los lunes de 1 p.m. a 2:30 p.m. Para más detalles, llame al 510-232-5650. En Mountain View, la organización SHA lo invita a los talleres para padres con niños adolescentes, en donde se conversará sobre cambios importantes de la adolescencia. Los talleres son los martes de 6:30 a 8 p.m. Para más detalles, llame a Carlos al 650-965-2020. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Soy La Cartagena. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Sí, continuamos compartiendo recomendaciones de regalos educativos, divertidos, más valiosos que costosos para nuestros niños y adolescentes. 1-866-99-NIÑOS fue el número que marcó Graciela de Salinas. Adelante, Graciela. ¿Cómo pueden... Buenos días, doctora Isabel. Buenos días. La doctora Isabel está muy bien en Miami. Es la doctora Marisol con nuestros niños. Bienvenida. Mi llamada es para preguntarle, para consulta. Las niñas de 7 y 8 años quieren el mentado juego 10. ¿Será bueno para ellas a su edad? ¿El 10 es el de la consola de computador como Nintendo DS? No, ¿qué? Es un juego que traen chiquito. Que es el de las manitas. Donde quiera. Con las manos, que se usa como un digamos, un stylus, un marcador, un lápiz, y van marcando o con los deditos. Uh-huh. ¿Y las niñas qué edades tienen? Porque aquí dice que usted es abuelita de 10 nietos. ¿De cuáles está hablando? ¿Qué edad tienen sus nietas que están pidiendo el 10? 6 y 8 años. Empezamos con Ariel Coro. Y aquí no estamos recomendando ningún producto en particular, que conste esto, que esto no son anuncios no pagados ni pagados, pero basado en sus conocimientos y en su revisión, señor Ariel Coro, este videojuego que es manual, que no es atado al computador ni al televisor Nintendo DS para niños de 6, 8 años. Bueno, mira, estos juegos acaban de salir varios títulos. Por ejemplo, recientemente estuve jugando uno que se llama Kirby, que es para el DS3. Y estos son juegos que tienen una cantidad de actividades para los niños, que ellos enseguida están envueltos y están aprendiendo y están jugando y se están divirtiendo. Es decir, hasta ahora, mucho cuidado, por supuesto, con los juegos que vas a comprar. Y recuerden siempre que no es la consola, es el juego. Es decir, la consola no es más nada que un aparato. Hasta la idea que es como un televisor, que es como un radio, que lo que importa es lo que estás mirando, lo que estás escuchando. En el caso de la consola, lo que importa es el juego, es que siempre buscar un juego que tenga una clasificación para la edad de los muchachos que le vas a comprar la consola. Y por supuesto, como estaba diciendo anteriormente, siempre tratar de estar junto con ellos y ver qué es lo que están haciendo. Excelente punto, ciertamente. Así que es como en el televisor, aceptamos algunos programas y cambiamos el canal cuando pasan otros, según la edad de los niños y demás. Para el DS y para los videojuegos, no es la consola como tal, sino es el juego que se compra para jugar, la actividad. Y se tiene niños de distintas edades, si usted tiene 10 nietos y a veces conviven, acordarnos y estar claros que los que son apropiados para adolescentes, digamos, lo más probable no solamente sean muy difíciles, sino que pueden ser muy confusos o inapropiados para los más pequeños. Así que con las niñas de 6 y 8 años, en la tienda y en la biblioteca les pueden decir qué tipo de actividades pueden ser más provechosas que complicadas. ¿Tienen yo que añadir, Isidre? Lo único que diría con el DS, el que es manual, no lleva consola, es muy práctico, por ejemplo, para viajes largos. Si vas a viajar, a visitar familia en México, donde sea, en el avión es muy, muy práctico. Pero también es un poquito peligroso porque como lo pueden llevar consigo a todas partes, es bastante adictivo. Entonces es cuestión de poner límites. Si pones límites, puede ser muy útil y muy práctico. Sí. Y hablando de eso, brevemente, María, ya que usted tiene un niño que está llegando a esas edades, ¿tiene algo que añadir? María Álvarez, Ricardo Amedor, en esos videojuegos juega el 10. Oh, es que no está en línea, disculpe, quizás no cuando la ponemos de vuelta, porque vamos a tomar a Josefina, Graciela, a ver si las acomodamos después de las guías sobre el tema de hoy. Tome nota que hablando de videojuegos, aquí tenemos unas guías. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Los videojuegos educativos de deportes, de fantasía y de acción son pasatiempos infantiles muy populares. Si bien son una actividad pasiva con potencial adictivo y contenido cuestionable, algunos videojuegos fomentan la concentración, la coordinación y la determinación. Utilicemos lo provechoso y reduzcamos lo dañino de los videojuegos recordando las 5 C, conciencia. Pensemos críticamente al elegir cuál videojuego y cuándo jugarlo. Compañía, acompañemos y supervisemos a los niños cuando juegan. Cantidad, limitemos el tiempo que pasan jugando videojuegos. Calidad, fijémonos en los valores y lecciones que presentan. Y creatividad, tomemos ideas de los videojuegos al realizar actividades educativas. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Perspectivas y preguntas sobre juguetes, juegos, videojuegos, tecnología o manual, a la antigua, como decimos. Bienvenidas sus llamadas o comentarios y deja los datos con los productores. Les llamamos de vuelta con calmita si no da tiempo y le enviamos el material educativo de cualquier manera, la información y regalitos. Josefina de Soledad, usted entró a tiempo. ¿Qué nos dice? Buenos días. Buenos días. Sí, mi comentario es este. Es muy cierto lo que dijo la primera participante que tiene, bueno, la primera persona que tenemos de invitada de nuestro grupo, aclarando, ¿verdad? ¿Flamencos? Nuestro grupo, nuestro programa, muy bien. Sí, de los bloques, a mis niños les divierte mucho los bloques y en momentos en que yo digo, bueno, ya miramos mucha tele, nos sentamos ahora, tráiganse los bloques y todos jugamos en la sala, sentaditos en el suelo, jugando con los niños y todos nos divertimos. Y así que se crea como un mundo, porque se pueden crear mundos reales, fantasiosos, con bloques. Y hablamos de bloques también, hasta los bloques de plástico, marca Lego o parecidas, similarmente ayudan a construir. Y dicen que muchos ingenieros y arquitectos comenzaron jugando con bloques, desarrollando esas destrezas, esa visión del uso del espacio, la geometría y demás, que luego ponen en la práctica profesional. Qué lindo ejemplo, Josefina. Fina. Sonrió la señora Isidra al escucharla. Sí, nosotros, bueno, tampoco no es que quiera hacer propaganda, pero mi hijo todavía con 9 años sigue jugando con estos bloques, se llaman Kapla, que son muy finitos, muy delgaditos y tienen libros con modelos, puedes construir cosas increíbles con ellos, son como para niños un poquito más mayores, no son para niños de 2-3 años. Pero crecen con él, verdaderamente una maravilla y puedes crear verdaderas obras de arquitectura. Sí, ciertamente, se les toma foto y se guarda como una cronología, sí, de lo que pudo hacer. Exacto. Y el autoestima y el éxito que se siente al desarrollar y crear esos modelos. Qué lindo recordatorio. ¿Qué tal si le preparamos un pecatito a la señora Josefina para sus muchachos con un disco volador para lo físico, un libro para lo mental, mucha información para la familia? Y no mencionamos que la señora, la abuelita de Salinas, vamos a mandar, si le compra el 10 a su niña, le vamos a mandar un 10 de esto de Cookie Monster, que es de contar, de usar las matemáticas por medio del aparato del 10. ¿Acomodamos a Nadia antes de la próxima? Adelante, Nadia, gracias por su paciencia. Hola, doctora Marisol, buenos días. Buenos días, le llegó el Yo turno. Yo tenía un comentario sobre lo que están diciendo los videojuegos. Por favor. Para mí, yo siento que uno tiene el tiempo de sus hijos. Que si uno les compra un juego malo, uno tiene que comprarle juegos para que ellos aprendan. Así que usted tiene muy pendiente el valor, el potencial educativo, informativo, de comunicación, de expresión de los juegos y de los juguetes. Señora Yelcoro, ya que estamos casi cerrando, ¿qué dice al respecto? Porque sabemos que el entretenimiento es importante como esparcimiento y recreación, pero muchas veces nos podemos divertir y aprender algo a la misma vez. Bueno, te voy a dar dos ejemplos. Te voy a hablar de tres cosas rapidito porque sé que tenemos poco tiempo. Primero, cuando vamos a comprar un juego tenemos que darnos cuenta de la clasificación de los juegos que se llama ESRB, que es la clasificación de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento, que te dice si el juego que estás comprando es apropiado para la edad. La clasificación es, por ejemplo, C para child, para niño pequeño, E es para todo el mundo, como everyone, y está, por ejemplo, T, que es para teenager, para adolescentes, y también, por ejemplo, está la A, que es adultos. Por ejemplo, un juego pequeño como el Mario Kart 7, que es para el 3DS, es un juego que está clasificado E, que lo pueden jugar niños de todas las edades. Un juego un poco más activo, que es de carrera, como el Need for Speed, The Run, que es una carrera de autos, que es de EA, es un juego que está clasificado para teen o teenager, como teens. Entonces, tenemos que ver la diferencia entre estas clasificaciones que pueden ver en ESRB, si haces una búsqueda en internet, y te va a decir qué es lo que significan cada una de estas clasificaciones antes de comprar el juego apropiado, no importa la consola que estés utilizando o la consola que le quieras regalar a tu hijo. Así que nos concierne hacer nuestra tarea para hacer una buena selección. Después de todo es una inversión, no son baratos estas cositas, así que sacarle el valor a nuestra plata y también darnos cuenta de lo que está entrando a la mente de nuestros niños, lo que están consumiendo por medio de estos juegos, es algo que puede ser lecciones provechosas o confusas o complicadas. No queremos esos juegos que enseñan a tener prejuicios, a utilizar la violencia para resolver problemas y demás. Y estaba hablando también la señora Isidra de algo que se nos había quedado enfatizar. ¿Cómo en verdad usar los juegos de empujar, de jalar, de trepar? Hemos hablado mucho de juegos que desarrollan el desarrollo motor fino, es decir, los de las manos, coordinar mano y ojo, pero también es importante juguetes que desarrollan el motor grueso, que son las piernas, los movimientos grandes. Entonces, los niños cuando están empezando a andar, algo que les va a encantar es juguetes de empujar. Cuando ya saben andar bien, juguetes de jalar, y ya por fin cuando pueden subirse a un triciclo, empezar a realmente ellos crear el movimiento con su triciclo. Más adelante una bicicleta, todo eso les va a ayudar. Y les encanta imitar a papá y a mamá. Entonces, todos los juguetes que sean como, yo que sé, cocinitas con sartenes y cositas para imitar y hacer lo que hacen mamá y papá. Y yo se los regalaría independientemente del sexo. Un niño también puede jugar con cocinitas. No hemos de tener tampoco esa mentalidad de que muñecas solo para niñas, cocinitas solo para niñas y para los niños solo carros y armas. Exacto, no les cerremos sus horizontes. Familias, a la hora de regalar, a la hora de obsequiar juguetes, recordemos, al escoger los regalos, las 5E. Educa, estimula, enlaza, ejercita, entretiene. Y no olvidemos la importancia del regalo, que no se compra ni se vende y que nadie puede hacerles tal como usted puede. Su presencia y participación a lo largo de sus vidas, acompañándoles en juegos, partidos y en el partido de la vida. Les enseñamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes, Podcast, a escucharnos hoy en Alternativas para Jóvenes en Cambio a las 11 de la mañana y a las 10 de la noche esta noche por la 10-10-990. En Al Despertar estamos todos los jueves por Univisión y a las 7 por Telefutura, y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, La Voz, El Sol y Mamanoticias.com, nuestros aliados en los medios de comunicación. Gracias Interactive Parenting Media. Según aquí Tatiana nos canta la del hula hoop, un buen otro instrumento de diversión para todos nuestros niños, barato y saludable. Nos despedimos agradeciendo a nuestros invitados: Isidra Mencos, de Baby Center en Español, Ariel Coro, experto en los medios hispanos y la tecnología, y María Álvarez. Gracias por compartir sus conocimientos, y a ustedes familias, quienes obsequian todo el año regalos seguros y provechosos, especialmente su tiempo, talento y ejemplos. Hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana, hablaremos sobre la escritura y nuestros niños. Adelante familias, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Nuestros niños es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.